Cusampola, viajeros, empezamos un nuevo capítulo de Viajando sin Planes y esta vez nos vamos al país más feliz del mundo, Bután. Os vamos a hablar de cómo ir, de el aeropuerto, uno de los más peligrosos del mundo y, bueno, un poco cómo es la cultura, qué visitar y cuánto cuesta, porque este viaje es de mochileros con pasta. A partir de aquí, primero recordaros que nos podéis seguir en viajandosinplanes.com. Publicamos los podcasts en exclusiva los martes en radioviajera.com y nos podéis seguir en iVoox, en iTunes, en Spotify, en Facebook, en Instagram y en Twitter bajo el nombre de Viajando Sin Planes. A partir de aquí, bueno, quiero dar la bienvenida al viajero de esta semana que se llama Óscar. Bueno, hola, muy buenas. Buenas, Óscar. Óscar, bueno, nos conocemos porque era mi entrenador de baloncesto y bueno, y ahora es un viajero, bueno, ya era un viajero, pero bueno, se ha ido a un sitio como a Bután. Cuéntame un poco, que me gusta hablar también, ¿qué te anima a ti a viajar y cómo qué tipo de viajero eres? Háblame un poco de tu... De mí. Bueno, ¿qué tipo de viaje busco? Suelo buscar viajes un poco exigentes. Ya hace muchos años que viajo, he estado en muchos sitios y siempre te gusta, pues bueno, descubrir cosas que te sorprendan. Y en este caso, Bután era un gran desconocido para mí. De hecho, buscas información en diferentes medios, internet, conocidos, hay muy poca. Pregunta quién ha estado en Bután y verás tú que te vas a sorprender si hay gente que ha estado, y de hecho hay muchísima gente que no sabe ni dónde está, con lo cual era un motivo para decir, yo no sé qué hay aquí, yo no sabía dónde estaba Bután. Sorprende. Sí, sí, esto pasa, ¿vale? Y entonces fue uno de los motivos, ¿vale? Luego el famoso índice de la felicidad que tienen, o sea, normalmente un país va bien o va mal en función de una serie de indicadores, por ejemplo el PIB, ellos van bien si son felices, y claro, esto culturalmente a mí me choca mucho. O sea, ¿qué quieres decir? Voy bien porque soy feliz, ¿vale? Bueno, y me decidí básicamente, decidí que lo que quería era aprender cómo ver cómo vivían los butaneses, entender este concepto suyo, que para mí es fascinante, y fue uno de los, bueno, fue el gran motivo para ir allí. Luego había más, ¿vale? A nivel de turismo puro, pues bueno, tienen templos impresionantes, valles impresionantes, pero bueno, sobre todo era el nivel social o a nivel cultural, el cómo alguien puede vivir de esta manera con esto tan grabado en su ADN. Uh-huh. Fue el motivo básico. Pues fue el motivo básico. Mola, parece un buen motivo para viajar a Bután. Pero cuéntame, que me estabas contando cómo se viaja a Bután, porque a Bután no te puedes coger la mochila y cruzar, a no ser que seas indio, ¿no? Sí, creo que si eres indio o de Bangladesh, que son dos de los países con que tienes acuerdos, viajar a Bután por libre está prohibido. El país no te deja, ¿vale? ¿Cómo puedes hacerlo? Básicamente solo hay una manera. Es contratando una agencia de viajes. Hay 300 o 400 autorizadas. En ese sentido, no hay ningún problema, ¿vale? Pero solo no puedes. ¿Por qué? Pues básicamente porque lo que quieren es evitar el turismo de mochileo. No quieren que acabe siendo un Tailandia, no quieren que acabe siendo un Camboya en según qué sitios, y quieren un turismo de alto standing, ¿vale? De ahí los precios que cuesta para viajar a Bután. De hecho, viajar a Bután en temporada baja son, que es lo que pagué yo, $200 al día. Temporada alta, 250. Y esto no es negociable. Es decir, tú vas a una agencia o vas a otra, ¿vale? Y es lo que te va a costar como mínimo. Con lo cual, esto es muy fácil. Yo quiero estar 5 días. Pues son de entrada, dos en verano, es en temporada baja suya, que es verano, $200 por 5 días, $1,000. Si quieres estar 10 días, pues 200 por 10. No hay más, sí, sí, ¿vale? Luego hay el sobrecargo de tu propia agencia. Pero incluye, básicamente incluye la comida y todo, ¿no? Sí. El hotel, todo. Esto es lo que te lo incluye. Esto lo que haces, te lo incluye casi todo. Es decir, te incluye todos los hoteles, y si alguno no te gusta, lo puedes cambiar. No hay ningún problema. Pagas $200 al día y, por tanto, ellos tienen claro que tienen que darte servicio. Hubo algún viajero que conocí que no le gustó su hotel y se lo cambiaron a mitad de la ruta, no hay ningún problema. Te incluye entradas de los sitios, te incluye el chofer y el guía, obligatorios, ¿vale? No es negociable. en los hoteles y las comidas. O sea, básicamente te incluye todo. ¿Qué es lo único que no pagas? Las bebidas en los hoteles. Por algún extraño motivo, no entiendo, lo que es el té, cuando tú entras en los sitios, te lo dan, te lo ofrecen. Pero cualquier otro tipo de bebida, Coca-Cola que encuentras, Fanta que encuentras, alcohólicas, que no son ningún problema, lo pagas. Lo pagas. Es muy barato. Al final te cuesta una botella de agua, me costaba al cambio 80 céntimos de euro o cosas así. O sea, muy baratito, muy baratito. Pero no deja de ser curioso que te lo incluye todo excepto las bebidas en los hoteles o en las comidas. Uh-huh. Vale. De estas cosas que no llegas a entender. ¿Vale? Pero, bueno, pero todo lo demás estaba incluido. Guay. Así que un poquito sobre Bután, ¿no? Porque como nadie lo conoce, Bután está entre Nepal, China y India, Bangladesh, ¿no? Ahí entre medio, entre las montañas del Himalaya, ¿no? A 2.000 metros. Sí, es un país entre dos grandes potencias, como es China, por un lado, y la India, por el otro. Y luego tiene al lado, o cerquita, Nepal y Bangladesh, ¿vale? De hecho, ellos culturalmente son muy afines a los hindúes, a India, con el que tienen multitud de trato, sobre todo comercial. Pero con los chinos, el único trato que tienen es comercial. Por ejemplo, no hay trato diplomático. Vale. Y hace 20 ¿vale? años estaba prohibido entrar a Bután, ¿no? Sí, hace unos... El turismo se abrió, entre comillas, hace poco, entre 20, 25 años. Hasta entonces, directamente estaba prohibidísimo entrar en el país. Esto se abrió y desde entonces, poco a poco, el turismo ha ido creciendo. Ojo, a día de hoy, creo, si no recuerdo mal, que había unos 50.000 turistas al año. ¿Vale? No es una gran cifra. Para ellos es más que suficiente. Estamos hablando de un país que la extensión es más o menos como Suiza, y que viven unas 750.000 personas, no viven más. Con lo cual, para ellos es perfecto, no hay ningún problema. ¿Vale? Sí. Sitios desde donde puedes ir a Bután. El más habitual es desde Nepal, desde el aeropuerto de Katmandú. Es un vuelo de una horita y poco. Y la gracia está en sentarte en la parte izquierda del avión, en las filas E y F. ¿Vale? ¿Por qué? Por un sencillo motivo. Si el día es claro y es bueno, vas volando paralelo a toda la cordillera del Himalaya, a todos los 7 y 8 miles. Ves el Everest, los ves todos, ¿vale? Con lo cual, el viaje de por sí ya es extraordinario, es espectacular. Vas allí en el avión y, bueno, vas mirando por la ventana que parece que estés en medio de una película. Pues son todas las montañas más altas del planeta, las tienes todas una delante de la otra. Y eso ya de por sí ya es increíble. Y luego... Está el aterrizaje. De hecho, el aeropuerto de Bután está considerado como uno de los más peligrosos del mundo. Y ya lo que es el descenso, de por sí ya es... Lo ves que es complicado. Normalmente cuando tú desciende, el avión desciende recto. Aquí el avión desciende haciendo S, porque tú acabas aterrizando en un valle, en el Valle de Paro, con lo cual va haciendo S. Y muchas veces ves los árboles demasiado cerca de lo que es el propio avión, ¿vale? Con lo cual dices, aquí como el piloto se vaya un poco a la mano, es relativamente sencillo pegarse contra un avión o pegarse incluso contra alguna casa, ¿vale? De hecho, solo hay 14 pilotos en el mundo con permiso para volar a Bután, si no recuerdo mal. Leí, me lo estuvo explicando el guía, que debido a la extrema dificultad del vuelo, no están permitidos más. Con lo cual, vuelos internacionales a Bután, pues habrá 5 al día. Yo estuve durmiendo delante del aeropuerto y cuando más tráfico o cuanto más bullicio había en lo que era el aeropuerto, igual había 2 vuelos. Y lo normal era ver el aeropuerto vacío, o sea, sin ningún avión. Cosa que, bueno, quieras o no quieras, no deja de ser chocante. Sí. Cuando llegas, nada más llegar, ya es espectacular. Llegas y lo primero que ves es la terminal del aeropuerto construida con la arquitectura típica butanesa, ¿vale? Con lo cual, ya de entrada es sorprendente. De hecho, sales del avión andando por medio de la pista, porque como hasta de aquí 3 horas no habrá ningún otro vuelo, no hay ningún problema. Tienes simplemente... No hay problema. Tienes los guías o los policías del aeropuerto que ya te van guiando, pero como tienen tiempo y debido a su carácter, digamos, de agradar al turista, no tienen ningún problema en que te pares en mitad de la pista a hacerle fotos al avión. Incluso te puedes hacer fotos, si pides permiso, con ellos. De manera que lo más habitual es que todos los turistas que salían, que salíamos, todos nos hicimos la foto, pues la típica foto de tú con la pista y el avión detrás. Era curioso. Y ellos no tenían ningún tipo de problema. Si quieres estar ahí media hora, pues estaremos media hora. No hay problema. Estás escuchando Viajando sin Planes con Will Luna en radioviajera.com. Y de entonces ya entras en lo que es la terminal del aeropuerto, que prácticamente te lo abren para ti. Porque de hecho creo que con 14 pilotos, pues creo que había unos 10 vuelos al día. Y pasa, por ejemplo, inmigración es un trámite, o sea, es que no hay más. Miran que tu visado sea correcto, porque todo esto ya lo haces por adelantado, la agencia ya te lo da antes. Es decir, tú no puedes volar a Bután si no tienes ya el visado en regla con antelación. No hay un visa on arrival, como por ejemplo puede haber en Camboya o en Vietnam, sí. ¿Vale? Sino directamente ya es que no vuelas. Y entonces a partir de ahí ya entras en el país y ya tienes a tu chofer y a tu guía esperándote. Y a partir de ahí empiezas el viaje. Con el cartelito ahí, Oscar. Sí, sí, sí. Tienes el cartelito, Oscar, y tú los vas buscando. Además, son fácilmente reconocibles porque todos los guías van con el traje típico. El traje típico que es el... Que viajas solo, ¿no? O sea, no tienes ni compañeros. Digamos, tus compañeros son tu guía y tu chofer. Sí, en este caso yo viajaba con una acompañante, una chica, pero que es muy habitual ver gente sola viajando en Bután. No hay ningún problema, porque como al final ellos te van a acompañar en todo el viaje, no te van a dejar. A nosotros al final nos dejaron un poquito más sueltos, porque estuvimos tiempo, los conocimos más, cogimos cierta confianza y entonces te dejaron un poco más a tu aire. Pero si no, te acompañan a todos lados, que es normal, ¿eh? Porque si no, muchas de las excursiones no llegarías, porque no hay indicaciones, no hay carteles, todo es el conocimiento que ellos tienen de los sitios, ¿vale? Con lo cual, mucha gente viaja sola y no hay ningún problema, porque claro, como al final siempre tienes al guía que te acompaña a todas las partes y el conductor que obviamente te lleva a todos los sitios, al final, como mínimo es un viaje de tres. Y en ese sentido no hay ningún problema, no hay ningún problema. Y ya estás con locales, ¿no? O sea que ya lo tienes todo preparado. Oye, sí, sí. Vamos a hablar de... Porque me has contado, en lugar de empezar con cultura, vida y sociedad, como hago siempre, vamos a empezar a hablar de curiosidades de Bután, que me has contado, tipo que les gusta ir a visitar una escala mecánica o subir en ascensores, ¿no? Sí, sí, era muy curioso. De hecho, estábamos con el guía y tal, y dice, cuando estábamos en paro, dice, vamos a ver algo curioso. Ya, bueno, pues vamos. Y nos lleva a un centro comercial. Y dijimos, bueno, es un centro comercial. Dice, bueno, tenemos dos en toda la ciudad. Ah, bueno. Este estaba a las afueras. Y nos lleva a una escala mecánica. Y bueno, nos plantamos allí los tres. Bueno, yo, mi compañera y el guía. El conductor estaba en el coche. Y dice, mira, una escala mecánica. Dices, vale. ¿Y esto qué tiene de gracioso? Hombre, es la única escala mecánica que tenemos en todo el país. Y claro, ¿tú, cómo? Sí, sí. Entonces veías butaneses que subían y bajaban por el placer de subir y bajar, ¿vale? Y era de, bueno, sí, claro, para vosotros debe ser curioso y debe ser una atracción, ¿vale? Pero claro, es de estas cosas que a ti te chocan tanto, aquí donde vivo yo hay escaleras mecánicas por todos lados, ¿vale? Claro, sí. Vas allí y te enseñan que una de las atracciones es una escalera mecánica y los ves subir y bajar. Y bueno, de hecho incluso ellos hacían, los que tenían móvil, iban haciéndose pues vídeos, iban haciéndose selfies, este tipo de cosas. Bueno, ¿A dónde llevaba la escalera mecánica? ¿Perdona? A la segunda planta de un centro comercial, ¿no? Sí, estamos en un centro comercial a las salidas de Paro. A las salidas de Paro estaba... Paru es la ciudad donde llegas cuando vuelas desde Nepal, ¿no? Donde tienen el aeropuerto. Sí. Vale. Cuando llegas desde Paro, o sea, puedes... Para entrar a Bután hay básicamente dos puertos de entrada. La parte del sur del país, que es el norte de India, que es sobre todo para la gente que hace la parte de abajo del país, que suelen ser ya viajeros experimentados, ¿vale? Y luego hay la parte, digamos, este o noreste, que es Paro. Entonces tú llegas al único aeropuerto internacional que tienen, que es el aeropuerto internacional de Paro, y de allí ya te vas normalmente a la capital, que es Thimphu. Estará una capital que está a unos 60 kilómetros, que teniendo en cuenta que en Bután está prohibido por ley conducir a más de 50 kilómetros por hora, pues vienen a ser un par de horitas de excursión. 60 kilómetros, pues 2 horas, más o menos. Porque bueno, luego, aparte hay, pues eso, ¿no? Hay otro tráfico, hay animales que se te cruzan por en medio del camino, carreteras en mal estado y bueno, este tipo de cosas. Total, un par de horitas. Bueno, sí, no, sí. No está mal. En otros sitios se puede ir a más y del caos que tienen montado van más lentos. O sea que. Ya. Sí, pero bueno, así cosas que yo creo que molan, ¿no? Y cosas muy. Para los que les gusta todo este rollo naturista, bueno, primero, está prohibido el plástico, prohibido fumar, el 60% del país tiene que ser por ley bosque. Cuéntame todas estas cosas que tiene Bután que sorprende, sí, ¿no? Sí. Bueno, sorprende, cosas que sorprende muchísimas, porque es tan diferente a lo que nosotros... a nuestros estándares, a nuestros cánones, que, bueno, no deja de ser todo muy impactante y todo muy chocante. Por ejemplo, una de las cosas que te dicen es, puedes entrar plástico en el país, no hay ningún problema, pero por favor, asegúrate de salir con la misma cantidad de plástico con la que has entrado. Si el plástico es tuyo, no lo queremos. Son un país ultra ecologista, ¿vale? Y por tanto, no que la cantidad de plástico con la que entras es la misma con la que sales. Fumar también está prohibido, como tú nos has apuntado. Y la única manera de conseguir tabaco es a través del mercado negro. Es la única manera. Con lo cual, si tú eres un turista y dices, quiero fumar, ojo, por supuesto, fumarías su tabaco. No Winston, no Marlboro, nada de marcas de estas, no, olvídate. Pero claro, tienes que ir con tu guía al mercado negro, o que vaya él, y comprarlo. Y luego para fumar en solo los espacios habilitados de los hoteles. Nada de por la calle, nada de en algún espacio público. Olvídate de eso. O sea, está prohibidísimo, prohibidísimo. Con lo cual no deja de ser, bueno, este tipo de cosas curiosas que a nosotros no nos chocan tanto. No estamos habituados a todo este tipo de controles o de maneras de hacer. Y claro, bueno, es poco menos que sorprendente. Más cositas interesantes. Tiene una autopista. Eso sí, eso es la parte buena. Lo único que pasa es que son 7 kilómetros, ¿vale? Entre Paro y Thimphu. ¿Vale? De hecho, cuando tú entras a la autopista, el guía te lo dice, vamos a entrar en la autopista. Y dices, vale, qué guay. Y 5 minutos o 10 minutos más tarde dicen, ya hemos salido a la autopista. Y dices, ya. Sí, son 7 kilómetros. Y bueno, vale, claro, si son 7 kilómetros. De estas cosas que no dejan de sorprenderte. Al final claro, para ir a 50, cosas que no te esperas. Para ir a 50 tampoco te hacen falta muchas autopistas, tampoco. No, ni autopistas ni semáforos. No tienen semáforos en todo el país. De hecho, en una de las ciudades que en Thimphu sí que había un poco más de congestión y lo que hacían era, pues nada, ponían un guardia ahí en medio y el guardia iba dirigiendo el tráfico. Pero claro, es que conduciendo a 50 por hora a veces es que adelantar era un drama. Entonces, primero que no lo necesitas, porque como todos vamos a 50 no pasa nada. Pero si alguna vez te encontrabas coches a 20 o a 25 kilómetros por hora, que nosotros éramos uno de ellos, bueno, pues era curioso. De hecho, vas a 50 como máximo, pero eso no quiere decir que vayas a 50. Eso es el máximo. Cuando claro, la carretera está bien, que no siempre pasa, y cuando el conductor lo estima oportuno. Pero no es habitual. Nosotros muchas veces íbamos a eso, 20, 25 kilómetros por hora, 30, y vamos además con un 4x4 de estos de alto nivel, ¿vale? Porque según donde vayas de Bután, las carreteras son muy malas. De hecho, incluso había sitios que íbamos por la carretera y antes de pasar miramos arriba por si había algún desprendimiento en aquel momento. O sea que poca broma con el tema este, ¿vale? Pero bueno, es de esas cosas curiosas, por ejemplo, lo de los ascensores. Estamos en Paro, vamos a comer a un restaurante y vamos en el ascensor. Y entramos nosotros y dos locales más. Y los locales empiezan también a hacerse fotos. Y yo le digo al guía, oiga, ¿esto es normal? Dice, sí, es que estamos en un ascensor. Y ya, bueno, pero se está haciendo fotos. Dice, sí, es que aquí solo tenemos dos en toda la ciudad y han subido arriba por el placer de subir arriba. Y ahora volverán a bajar. Y sí, fue llegar al piso de arriba, que era un segundo piso. No te creas tú que era planta 25. No, era un segundo piso. Y nosotros salimos, ellos se quedan, nos dicen adiós, muy amables. Adiós, hombre, no pasa nada. No, encantado de haber coincidido contigo estos 15 segundos de ascensor. Y se fueron para abajo y seguían grabándose, haciéndose fotos, selfies, vídeos, incluso hizo alguno. Y bueno, a ti, claro, te sorprendía. Y bueno, pues nada. Pues acabamos con esta parte de curiosidades y bueno, a partir de la semana que viene os pondremos la segunda parte en la que empezaremos a hablar de cultura y sociedad en Bután y bueno, un poco cómo es la vida. Así que nada, nos vemos la semana que viene en Radio Viajera y en viajandosinplanes.com. Everywhere is crazy, that's all that I'll be free.